Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Qué iluminado que anduvo Marcelo Zanelli en el otro día, y en el No lo tomes a mal, un viernes maravilloso, junto a Gustavo Varela y quien les habla. La pasamos realmente divino. Esperamos que ustedes que vinieron... Hola, hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, pero anda? Iluminado, feliz, contento, emprendedor, todo junto. ¿Usted o yo? Yo, y usted me imagino que también. Sí, más o menos. ¿Qué pasó, Zanelli? No, nunca soy muy emprendedor. No, ya lo sé, lo llamaba por un motivo que es todo lo contrario al emprendedurismo, o no sé. A ver, dígame. El odio. El odio. Qué lindo que es. El odio, el único que mira con optimismo el futuro. Totalmente, cuestión que ha dicho Zimbrosca en un bello poema que usted compartió. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no llamarlo a Zanelli y hablar un poco de ese odio que sabe construir bien, eh? Sí, qué sé yo, vio, Zimbrosca no es una persona que se la... no es esa. Esa es un cachito de Zimbrosca. Ajá. Pero me parece que es un cachito de todos, no de ella sola. Mm. Lo que pasa es que hay algunos que les gana, que la medida es muy alta, va muy arriba. Mire, yo paseo al perrito y hay unos ahí que pasean al perrito, una señora con anteojos, de esos anteojos que tienen dorado al costado, sí, que tienen como un firulete, como medio barroco al costado. Ajá. Por ahí, más que barroco, parece como un pedazo de la Alhambra. Sí. Que tienen así al costado. Yo creo que eso es de Versace, no sé de quién será. Pero usa unos anteojos así. Ajá. Y y es como yo, una seca. Y dos más. Uno que, digamos, podría ser el primo de Kunta Quinte. No sé quién es Kunta Quinte. Bueno, no importa. No importa. Pero es como... como no sé qué le pasa. Y quieren matar a todo el mundo. ¿Y usted se suma a eso? No, yo estoy ahí con el perrito, porque el perrito juega y entonces yo me tengo que quedar ahí un toque y escucho la conversación. ¿Y a quién quieren matar? ¿Por dónde empezarían? Empezaría por unos chicos que pasaban por ahí. Ah, bien, perfecto. Básicamente, unos chicos muy chicos, ¿eh? Ajá, una muerte cercana. Sí, decía, a estos hay que quebrarle los brazos y las piernas y dejarlos morir. ¿Y por qué? ¿Porque estaban por ahí? Porque tiraron unas piedras y molestan un poco a la gente, qué sé yo. Bastante lindo, ¿no? Pero bueno, que es una cosa increíble. Hermosa imagen la que regala la señora del anteojo. No, pues la señora, la idea genial que tenía, más allá del metrobús, del subte y de toda la infraestructura urbana, sí, era crear cárceles para niños. Muy bien. Y después otra cosa que dijo es que había que matarlos de chiquitos porque no tienen más remedio. Hermoso. Porque ya están perdidos. Me imagino que es a determinado tipo eso, de chiquito, después ¿no? Después de una jornada de actividades, no voy a decir laboral, pero sí de actividades, de cosas que a uno le llevan esfuerzo. Sí. Y un día lindo, una tarde templada, uno sale con el perro y tiene que escuchar esa conversación. Es muy lindo, justamente. Y esa conversación no es la primera vez que la escucho. Mm. No es la primera vez que la escucho ahí, y no es porque la gente, como el libro de Padura, el hombre que amaba a los perros. Sí. Todos estos aman a los perros. Obvio. Pero no lo saques del amor a los perros, porque después no les queda amor para ninguna otra cosa. Es que para mí hay una parte del amor a los perros que lo que esconde o lo que está ahí subyaciendo es un odio profundo al ser humano. Hay algo de eso. Yo no contesté. Le dije, bueno, no, me voy porque no puedo seguir escuchando esto, pero porque si no, no sé qué. No hay manera de debatir eso. Es una cosa que no, va más allá de todo debate, ¿no? Pero vio, Zanelli, que ahora hay un facho mascotismo también. Sí, tremendo. El otro día comento, hay una foto que circula por ahí, creo que es una foto, no me acuerdo ahora si es una foto, que hay un chico jovencito que está medio amargado, agarrándose la cabeza sentado en el borde de la calle con el caballo en el carrito, que el caballo no da más, y el caballo está agotado. Y entonces la gente lo increpa al chico, no sé si lo vio. Sí, bueno, como que se preocupa por el caballo y no por el estado del pibe. Sí, está filmado, si no me equivoco. Ah, no es un dibujo. ¿Eh? Pensé que era una historieta. No, ojalá fuera una historieta, porque en la literatura, en el arte, se puede decir cualquier cosa, lo que uno quiera. Sí, por supuesto. Con cuidado, si si usted quiere, pero va con cuidado, con ningún cuidado. Uno puede crear un personaje siniestro. Con cuidado y si con no, un abogado, ¿no? Uno, que es la uno otra. Mira, qué sé yo, Novecento de Bertolucci. Sí. El papel de Donald Sutherland no es un papel simpático. No. Es bien, más bien lo contrario. Bueno, pero lo creó Bertolucci, el personaje, ¿no? Sí. Bueno, se puede crear eso. Sí. El tema es que esa gente existe. Esa gente existe, pero existe también una, qué sé yo, por ejemplo, no sé, ¿por qué votaste a tal? Porque pusieron un árbol en la esquina de mi casa y me arreglaron la vereda. Ah, perfecto. Entonces, define el voto que le pusieron cuatro baldosas en la puerta. Bueno, el otro día tuve una alegría de tipo macrista, Zanelli. A ver. Fui a un cumpleaños en una plaza que no tiene rejas, eso ya me puso contento, pero el gobierno de la ciudad había construido canchitas de fútbol tenis. Ah, sí, acá también. Acá pusieron hasta mesas de ping-pong. Bueno, y sentí una alegría de tipo macrista. Dije, qué lindo jugar al fútbol tenis acá. Está bueno. Bueno, porque una cosa no quita la otra. A mí me parece que las plazas son lugares para el esparcimiento. No está mal que le pongan cosas para jugar. No, claro. ¿No? No, claro, pero de ahí a votarlos es otra cosa. Pero es que no, eso no es una política de Estado. Eso es un problema municipal. Claro. O sea, está bien, la municipalidad, es como el portero, qué sé yo, son trabajos de limpiar el palier, dejar el espejo que uno cuando sale se pueda ver. Sí. Eso no es un problema, no es política de Estado eso. No, está claro. Eso es una cosa de locos. Pero una chica muy simpática ahí con sus zapatillas nuevas y todo, muy, muy, muy, muy, muy amable ella, bueno, no estaba a favor del chico. Estaba a favor del caballo. Ajá. Y tardó un rato en darse cuenta que... Entonces negoció, porque negoció y dijo, bueno, sí, hay que resolver el problema de los dos. Uh-huh. O sea, del chico y del caballo. Pero primero ponía el caballo. Sí, sí, toda la gente miró al caballo primero. Es que es este fachomascotismo que le digo, que está raro. El otro día lo bromeábamos diciendo un programa que podría ser del gobierno de la ciudad, por ejemplo, que es mascota o bala de goma, que no puede ser que no tengas mascota, que te van a empezar a reprimir si no tenés una mascota y la cuidás mucho, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que las mascotas, mire, ya que hablamos de problemas municipales, le voy a decir un problema municipal que yo detecto que no sé si está bien o mal, por ahí estoy equivocado. Pero en el censo... ¿Hubo un censo en el 2010 o yo me equivoco? Hubo un censo. Bueno, el día que murió Kirchner. Exactamente, fue cuando murió Néstor Kirchner. Bueno, yo no recuerdo que pregunten, ¿hay mascotas en la casa? No. ¿Preguntan eso? No lo recuerdo. Bueno, no hay un censo de mascotas. ¿Y por qué tendría que haberlo? Porque enrejan las plazas, no hacen lugares para las mascotas, no hay lugares para las mascotas. Los caniles. Los caniles miden 4x4, son como el baño de mi casa. Bueno, Zanelli, ojalá el baño de mi casa midiera 4x4. Pero a usted no le gusta nada, al final. Los caniles son un desastre, son tierra arrasada. No los cuidan, no los limpian, no tienen bebedero, no hay nada en los caniles, son muy chiquitos. Pero escúcheme, un perro que vive en un monoambiente no está mejor que en el canil. Sí, pero cuando hay 8 o 10 o 15 perros adentro de un canil todos amontonados, eso es como todos, los perros se pelean si están todos juntos amontonados. Bueno, pero si usted va al baño en la estación Constitución está igual que los perros en un canil. Pero para mí, plazas enteras deberían ser... caniles. Mascota free. Mascota free. O algo así. Bueno, veo que ahora la mascota puede viajar en subte, puede entrar a los locales, tiene muchos derechos. Sí, sí, sí, pero los chicos que pasaban por la plaza, esos que hay que matar antes de que nazcan, como decía la señora, sí. Eso no pueden viajar en ningún lado. No, obvio que no. Entonces, es raro. Yo no estoy haciendo un manifiesto en defensa de los niños ni de nada, del ser humano. Pero el ser humano es las dos cosas, es lo mejor y lo peor en el mismo envase. Zanelli, acá me apunta Maru Valdiuter con una genialidad importante. La señora estaba de acuerdo con el aborto, en definitiva, ¿no? Porque si se puede matar antes de nacer, de algún modo... Bueno, no le pregunté. La verdad que yo no hablé porque si hablo, le tiro con el perro por la cabeza. Claro. Y no me gusta, no quiero estar peleándome todo el tiempo con todo el mundo porque a mí no me hace mal. No, por eso a usted no le conviene vivir con el odio. Está bueno que ponga... Yo creo que a todo el mundo le hace mal. Bueno, pero es un veneno. Zanelli, escúcheme. Me parece bien que ponga el poema de la Simbrosca, pero no que usted aplique el odio en su vida, porque no... No, yo no lo aplico para nada, pero es difícil cuando uno escucha esa conversación quedarse como callado, ¿no? Bueno, yo me fui, le dije, no, mirá, me voy, porque escuché ya la segunda vez que presencio estas conversaciones, son tremendas. Cárceles para niños, matar a todo el mundo, la gente está loca. Por ejemplo, la gente, estoy generalizando, pero la mayoría de la gente que piensa esto, piensa muy corto, está lleno de gente presa, está lleno de gente que la matan, está lleno de desgracia, de cosas horribles. Y cuando uno va a pasear al perro, a la plaza, con los jacarandáes, no sé cómo se dice, jacarandáes. Tenés menos plural que un jacarandá. Exacto, no sé cómo se dice. Pero las flores, esas lilas que caen... Hermoso. Y caen como por fuera de la gravedad. Sí, le hacen publicidad a la Reta gratis esas flores. Tal cual. Bueno, pero en medio de eso, ¿querer matar a todo el mundo? No, bueno, claro. Algo te pasa, man, flaco. O sea, tenés que mirar lo que tenés alrededor. Pero, Zanelli, vos interpelaste en esa situación. Llegaste a decirles como, bueno, basta con esto. Yo me fui porque si no me es insoportable y está lleno de esa gente y todos los que defensores de los perros y todo eso, que la verdad que para mí, usted sabe que los perros, los animales, cualquier animal es como medio, es un milagro. Un animal es rarísimo, es raro, un animal es raro, el animal que te conoce es raro, yo no sé ni qué pensar. Igual más raro que nosotros. Que me dan como una ternura. Sí, igual más raro que nosotros, que un día decimos, che, me voy a poner marrón con amarillo porque combina, eso es más raro. Sí, bueno, toda la vida en general es medio como una cosa muy misteriosa, medio mágica. El pico del tucán, entonces, por ejemplo. Que venga esta gente a pretender que hay que matar a todo el mundo es una locura. Además, en la historia ya está demostrado. Yo hoy me... ¿Sabe qué soñé? Que Nerón tenía la bomba atómica. ¿Nerón? Sí. Qué sueño raro. No, un sueño más raro porque se ve que debo haber leído algo de Nerón o no sé, tendría que revisar un poco. Qué culto. ¿Por qué no le tiene que ver Netflix antes de dormir? Nah, no, pero por ahí leí lo de Nerón en Wikipedia, ¿eh? No lo sé, no me acuerdo. Usted es de los que pone Nerón en Wikipedia. Sí, es capaz, pero no me acuerdo. Lo que sí sé es que me apareció Nerón en el sueño. Con la bomba atómica. Y me apareció la bomba atómica y se ve que me desperté pensando si Nerón hubiera tenido la bomba atómica, ¿la tiraba o no la tiraba? ¿Usted qué cree? Y yo qué sé, no sé, ¿no es que prendió fuego Roma? Si usted tiene la bomba atómica, ¿la tira o no la tira? Bueno, yo no soy Nerón. Bueno, pero si la tiene la bomba atómica. Y yo no tengo la bomba atómica. El tipo que diga que no la tira es porque no la tiene. Pero usted dice que cualquiera que lo tiene lo tira. ¿Eh? Cualquiera que lo tiene lo tira. No lo sé. Yo lo que sí sé es que mientras la muerte era artesanal y se hacía de a uno en uno, sí, moría menos gente. Pero también éramos menos. Por una muerte artesanal, linda consigna para una marcha. Y bueno, porque la verdad que acá todo, ¿viste? No, el ser humano cada vez está peor. Yo qué sé. Me parece que que Nerón por ahí, qué sé yo, no sé, era como Donald Trump. Ah, ahora entiendo que es el poder de su sueño de Nerón y la bomba atómica, ¿eh? Porque todo el mundo habla de que Donald Trump tiene la bomba atómica. Ah, por eso leí un artículo que decía, bueno, el tipo tiene acceso al botón rojo. Viaja con uno que tiene la valija con todos los códigos. Ah, mire. Hay una valija que tiene todos los códigos de activación de las 900 cabezas nucleares que están diseminadas por todo el planeta. O sea que puede de repente estar en el medio del subte, el tipo abre la valija y hace el código, no, y pumba. Hay todo una especie de procedimiento y de no sé cómo se llama, que bueno, no es tan fácil, no es que voy, abro la puerta con una llave que tengo en el llavero y digo, escuche, ¿cuál es el botón? ¿El ojalá, Zanelli, ojalá que en algún momento todo ese procedimiento pase por la decisión de un sindicato que burocratice la decisión? Bueno, eso garantizaría que se demore. Yo no veo la hora de que la burocracia sindical frene la guerra nuclear. No lo sé. Lo que sí sé es que ahora estaban preocupados con eso. Entonces se ve que a mí me apareció ese asunto porque, qué sé yo, ¿no? Me parece que no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el de Camboya? Gengis Khan. ¿Eh? El Gengis Khan. No, bueno, no se llamaba Gengis Khan, pero alguno sabe cómo se llamaba. Yo qué sé si hubiera tenido la bomba atómica, no la tira. No sé, que es una cosa de locos. Pero bueno, la cuestión es que gente que quiere matar gente, ese sería el programa. Qué lindo programa. Porque así como estaba el otro que busca gente, ahí ese es uno. Y vas a cualquier plaza con un par de... Yo, ¿se acuerda cuando tuve que salir corriendo del canil? Sí. Que no me mordían los perros, me mordían las señoras que estaban ahí. No, por supuesto, pero salían. Te acercaba a saludar y te tiraban un tarascón. Pero el perro te defendía. O sea, es como... Hay como una cosa de locos. Sí. Hay una cosa de locos. ¿A usted qué le gusta pensar un catálogo de títulos? A mí me tranquiliza que van a construir 10 kilómetros de subte por día. Eso es hermoso. Pero escúcheme, Zanelli, ¿a usted qué le gusta constituir catálogos de libros que después nunca escribe? O al menos es la tapa y la contratapa. Hablamos de la colección seria. Sí. No está mal un libro de por qué no está bien matar a todos. Explicar un poco el tema. Y sí, habría que explicarlo. Habría que buscarle un título más este... Más académico. Más lo que pesado. Yo dije es la bajada, más bien. ¿Eh? Lo que yo dije es una bajada, una descripción. Una bajada, una idea, sí. Pero bueno, como la gente que dice, hay que darle 100 años de prisión. Bueno, primero que hay que vivir 100 años, ¿no? Claro. Pero yo no sé si alguna vez se quedó encerrado en el ascensor. 15 minutos es un montón. Es mucho tiempo. ¿Sabe lo que debe ser 2, 3, 4, 5 años en cana? Por un error. Es mucho, ¿eh? Hermoso. Es mucho. Y agarrar a los chicos y que alguien le pase por la cabeza crear cárceles para niños. Bueno, Zanelli, vea que el odio libera, porque usted en ese odio que va contrayendo por las cosas que escucha, se le van ocurriendo aunque sea defensas del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, usted sabe que soy muy pesimista en algunas cosas, muy optimista en casi ninguna. Pero con el ser humano tengo muchas contradicciones. Mm. Yo no le tengo fe a la voz humana. Como, mire, hay un discurso de William Faulkner cuando le dieron el Nobel. Sí. Que no me acuerdo cómo es. Yo tengo una persona conocida que se lo sabe de memoria. Ajá. Pero hay que buscarlo. Y es muy lindo. Y él habla del ser humano como, bueno, sobrevivirá. El ser humano sobrevivirá. Ah, hay una canción de Cabrera muy linda que habla de sobrevivirás, que es preciosa, que la pusimos en un compilado de La Tribu. Un día le voy a pasar esa canción. Ah, bueno. Bueno, Zanelli, me tengo que ir. Yo también. Le mando un abrazo. Bueno, le mando un abrazo muy grande. ¿Puedo decir una cosita? Corto. El otro día me tiré contra Slotoviaz, ahí hubo una persona que me dijo justo contra él, que es el único que se puede escuchar en este momento. Ah, mira. Y entonces yo le dije, tenés razón. Disculpa pública. Y creo que tiene razón. Bien. Lo que yo me refería es que, y estuve mal, es que revisé un poco el pasado, lo revisé mal. Y uno a veces es injusto, fui injusto. Ok, Zanelli. Que en este mundo que nadie quiere reconocer nada, bueno, yo lo reconozco. Juan Domingo, no me perdón. No cae bien el Otto Viada, pero fui injusto. Un abrazo, Zanelli. Le mando un abrazo grande.